weariness, sickness. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Te recordamos que nos puedes llamar durante la emisión en directo al 976-29-13-98, ser posible cuando esté sonando algo de música para no interrumpir la emisión. Ciutat Podrida es un programa que emite desde Zaragoza, desde Radio Topo, pero que también se remite en otros puntos del estado a través de otras emisoras y radios libres. Ahora mismo también nos escuchan desde Radio Almaina en Granada a tiempo real. Un saludo. Y en distintos horarios nos remiten a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y también desde Radio Chabolo aquí en Zaragoza, en el barrio de Torrero. Al mismo tiempo nos puedes seguir todos los programas, descargarlos desde a través del podcast, tanto puedes hacerlo en tres sitios distintos, bien desde el blog del Ciutat Podrida, que es ciutatpodrida.blogspot.com, a través de la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o también a través del podcast de Radio Bronca. Os vais a la página de Radio Bronca, que es radiobronca.info, y ahí os vais a la sección de podcast y ahí encontraréis pues todos los programas, más de 100 programas colgados ya a través de las ondas libres de Radio Bronca también. Y bueno, si te podría empieza ya mismo y empieza con un tema de MG15, Derecho a la Vida, que es un derecho que parece que tengamos que pedir más que nunca en estos tiempos. Violencia es trabajar 40 años por una miseria y no saber si algún día llegarás a jubilarte. Violencia son los bonos del Estado, las pensiones robadas y el fraude de la bolsa. Violencia es estar obligado a obtener un préstamo hipotecario que finalmente pagas a precio de oro. Violencia es el derecho del director de despedirte en cualquier momento. Violencia es el desempleo, la precariedad, los 700 euros con o sin seguridad social. Violencia son los accidentes laborales porque los jefes limitan sus gastos a costa de la seguridad de los trabajadores. Violencia es tomar psicofármacos y vitaminas para hacer frente a los horarios extenuantes. Violencia es ser una inmigrante, vivir con el miedo que en cualquier momento te van a echar fuera del país y experimentar constantemente inseguridad. Violencia es ser al mismo tiempo asalariada, ama de casa y madre. Violencia es cuando te cogen el culo en el trabajo y te dicen, sonría, tampoco es para tanto. Lo que hemos vivido yo lo llamo rebelión, y al igual que cualquier rebelión, es similar a un ensayo de guerra civil. Huele a hollín, gases lacrimógenos y sangre. No se contiene fácilmente y nos explota. Enciende conciencias, acentúa y polariza contradicciones, asegura momentos de compañerismo y solidaridad, traza sendas por la liberación social. Señoras y señores, bienvenidos a la metrópolis del caos. Coloquen en sus casas puertas de seguridad y sistemas de alarma. Abran la televisión y disfruten del espectáculo. La próxima rebelión será definitivamente más ardiente a medida que progresa la podredumbre de esta sociedad. O salgan a las calles junto a sus hijos e hijas, declárense en huelga, atrévense a reclamar la vida que les roban, recuérdense que una vez fueron jóvenes que quisieron cambiar el mundo. Pues bien, estas palabras son las palabras de Sabas Metoikidi, que era un maestro de 44 años, sindicalista y miembro activo del Movimiento por la Insurrección Social, que decidió hace unos días quitarse la vida. Su suicidio es un acto político digno que llama al pueblo a resistir y a luchar contra la esclavitud que impone el capitalismo. Pues bueno, así hemos empezado el Cita Podrida de hoy. La verdad es que el panorama cada vez es más desolador, la cosa va a más, con el anuncio de recortes en sanidad, importante hoy también que han tenido, y bueno, pues a ver cómo acaba toda esta espiral de violencia. Y el Cita Podrida empieza ya con bastantes novedades que tenemos hoy por aquí. Recordaros también que a mitad del programa, tenemos la visita de Mala Vida con la sección La Fiesta No Es Para Feos, que el mes pasado, entre una cosa y otra, pues no aparecieron por aquí, no cuadramos la agenda, y pues hoy me imagino que vendrán con las pilas bien cargaditas. Y yo voy a empezar ya con las novedades que tenemos por aquí, que no son pocas, la verdad, a ver si da tiempo a darles paso a todas las que tengo aquí preparadas. Y empezaremos con una banda de Madrid, una banda bastante veterana en cuanto a sonido street punk, que ellos son Non Servium, que acaban de editar un nuevo trabajo llamado El Rodillo del Caos, editado por el sello de Madrid, Potential Hardcore, que bueno, pues ya les viene editando la mayoría de sus trabajos. Presentado en un excelente digipack, incluyen 13 temas. Pues la verdad es que para mí es el mejor trabajo de la banda hasta el momento. Suena rudo, suena crudo, con la mala hostia que siempre ha caracterizado a esta banda llamada Non Servium. Y incluyen bastantes colaboraciones en este trabajo también. Tenemos a Evaristo, miembro de Gatillazo, La Polla Records, cantando. También a Cristian de Ignotus, a Tito de Agresión, al Calvo de Ignotus, que bueno, pues aporta un solo de guitarra. También a Oso y Marquitos, miembros de Efectos Secundarios, a Nacho de aquí de Zaragoza, cantante y bajista de Animales Muertos, y a Dani de 13 Bats y Petra de Feneta, que también canta en algunos cortes. Un disco que fue grabado, mezclado y masterizado de abril a agosto del 2011 y que ya salió hace poquito. Tenían que presentarlo aquí en Zaragoza, pero se suspendió el concierto y están pendientes de una nueva fecha que, bueno, pues os avisaremos aquí, como no, en la Ciudad Podrida. Por ahora vamos a escuchar un tema, precisamente el tema que abre este estupendo disco llamado El Rodillo del Caos, y el tema que lleva, que da título al disco. La verdad es que es un temazo en el que, bueno, pues hacen un poco de trabajo retrospectivo, miran hacia atrás, recapitulan en su historia, dónde han estado, por dónde han pasado y con las ganas que siguen después de tantos años en la brecha. Vamos con Non Servium. La iglesia quiere tenerte controlado, de rodillas en pie, de rodillas en pie. Si te va ese rollo, yo no puedo ayudarte. Un hombre forja su destino. Nadie te da nada, tienes que cogerlo. Non Servium. Por las venas. el rollo del caos Non Servium desde Madrid, atronando con este nuevo trabajo disponible a través de Potential Hardcore. Y seguimos en Madrid, donde hay una banda que se llama Ejército de Desertores, que nos ha hecho llegar su primer trabajo, una maqueta que acompaña a un fanzine, que se llama Fanzine Desertor. Este es el número uno, y en el que, bueno, pues que aparte de la maqueta incluida, que es un CDR, en el cual incluyen 11 temas, pues bueno, pues incluyen un fanzine en el que nos hacen crónicas de sus conciertos, donde incluyen las letras de la banda, y todo pues en un formato, pues eso, de fanzine, de recorta y pega, muy old school, escrito a mano, con recortes, con, bueno, pues con sus pajas mentales de la propia banda, y que, bueno, pues esto lo puedes conseguir estupendamente todo junto en un pack. Ellos, como digo, son una banda de Madrid que se formaron hace más o menos un año, nos cuentan, y que vienen de otras bandas como Rumanía, Rey Muerto o Acción Reacción, entre otros. Una banda que hace un punk bastante curioso, bueno, pues un punk rock. Yo lo que he podido escuchar aquí en este, en esta primera maqueta, en esta primera entrega en formato auditivo de Ejército de Desertores, pues bueno, pues que hacen un punk bastante curioso, y la verdad es que hay temas entre ellos que pues no tienen mucha similitud, aparte de los títulos y la temática y el descaro con el que tratan algunos temas. Letras como políticos mongólicos adictos a la coca, o muere tranquilo, muere viejo, pringaos con camisetas de Nirvana, o maleduca a tus hijos, que es el tema que he seleccionado para pinchar hoy aquí, para presentar a esta banda llamada Ejército de Desertores. Vamos a escuchar este temazo, Maleduca a tus hijos. Maleduca a tus hijos. Ellos eran Ejército de Desertores, una banda que nos llega desde Madrid, que han sacado esta maqueta acompañada de un fanzine, y que, por cierto, como se nos escucha aquí desde Granada también, pues anunciamos que este 5 de mayo, la semana que viene, van a estar tocando en el Centro Social Ocupado Autogestionado Los 15 Gatos. Junto a ellos están tocando Copycats, los Yorkshires y Arraura Ura. Y bueno, después esta convocatoria la repetiré en la agenda, puesto que pincharemos también a una banda de las que tocará aquí, Copycats, una banda que llega desde Granada, y pondremos algún tema de ellos para ver cómo suenan, y así refrescamos un poco el evento, vamos. Y vamos con otra banda que ya ha sonado aquí en distintas y muchas ocasiones. Ellos se llaman Totalikers, una banda que, como sabréis, nos llegan desde Barcelona. Pues bien, en sus múltiples ediciones y visitas también que han hecho aquí a Zaragoza, pues recientemente trajeron entre manos, en su último concierto, pues un directo grabado en el 2010 en su gira europea, grabado en el 007... un mítico local que hay en Praga, en la República Checa. Pues bien, han lanzado este EP con siete temas en directo. Esto está editado a través de Cremón Records, que es uno de los sellos que, bueno, pues que lleva el guitarra un miembro de Total Ikers, junto con Maisala Distri, local distribuidora, y Muerte a Tipo desde Logroño. Grabación en directo que vamos a escuchar ya mismo, y escucharemos el tema Dislikers. Añadir que, bueno, que en esta grabación el batería es Carlas, un batería que no es batería de la banda, sino que les acompañó en plan mercenario, medio favor, a hacerles la gira, puesto que, bueno, pues que su batería estaba indispuesto y no podía ir a hacer esa gira. Entonces, pues bueno, pues Carlas, batería de Primates, entre otras bandas, pues les acompañó a hacer esta gira, y bueno, pues esto es el legado que quedó de esa colaboración mutua. Vamos a escuchar, como ya he dicho, el tema Dislikers, grabado en el 2010 en Praga, en el 007 Total Ikers. Pues así sonaba Total Ikers en directo desde este EP llamado Life Plaga 007 Strahov 2010. Seguimos con más novedades que han llegado a nuestras manos por la misma vía. Esto viene también, es un trabajo realizado en Barcelona. Se trata de un recopilatorio estupendo, por cierto, que se llama Engorilados por el Skate. Y esto es la primera edición del sello Little Jan's Hammer Records, y bueno, que incluye a cinco estupendas bandas como son Ned Wade, Juventud Infinita, Mordazas, Peligro y Verbal Diarrea, todos unidos por la pasión de ir en una tabla sobre ruedas. Y el hardcore también. Pues bueno, esto es una edición limitada de 500 copias. La verdad es que está presentado muy bien, con una portada bastante maja. Creo que está serigrafiada una parte, otra no, o igual sí que está serigrafiado todo. La verdad es que está muy bien, así a nivel de cómic. Tiene una presentación muy chula, muy agradable, y viene con un INSE en el que incluyen, pues bueno, pues cada banda aporta su letra con su toque personal, con sus dibujos y, bueno, contactos de la banda también, información. La verdad es que es un EP que os recomiendo al 100%. La verdad es que era difícil hoy ver qué temas pinchaba de este EP. Yo creo que al final van a acabar sonando todos, no hoy, sino en siguientes programas. Pero bueno, aprovechando que abren una de las caras, la banda Peligro, una estupenda banda de hardcore que tiene editado un LP también a través de Discos Enfermos y Crash as Fuck, pues como va seguido también de Verbal Diarrea, pues voy a poner ambas bandas, y así presentamos un poco este Engorilados, Engoriladas por el Skate. Escucharemos primero Peligro, con el tema que aportan aquí, que se llama Nuestro Percal, un tema que les va al pelo. Y después escucharemos Verbal Diarrea con el tema Patín Asesino. De Verbal Diarrea decir que es una banda punk hardcore también desde Mallorca, en el cual encontramos a miembros de Disease y Aspirina Infantil, que también tienen un LP editado con Metadona Records, sello también mallorquín. Sello, por cierto, que acaba de editar un single compartido entre los citados Aspirina Infantil y los mexicanos escorbuteros por excelencia, Los Monjos. O sea que habrá que estar al quite. Pues nada, sin más en rollos de que me ando yo aquí cuando me pongo a hablar de algo, pues nada, vamos a escuchar Peligro y Verbal Diarrea desde este Engorilados por el Skate. Tremendo trabajo. Patín Asesino, así sonan Verbal Diarrea desde Mallorca, en el tema que incluyen en el trabajo single compartido entre cinco bandas Engorilados por el Skate. Seguimos con otro trabajo también en formato 7 pulgadas, un formato exquisito, y también compartido entre cuatro bandas. Se trata de un un split, four way split, podríamos llamarle, entre cuatro potentes bandas, como se trataría de Million Death Cops, Somi Noise, Raw Power y Naked Aggression, o sea, a menudo cuatro trayazos. Esto está editado por bastantes sellos como Italian Thrash Attack, Tupa Tutupa, Black Thrash Records, Truco Espárrago, Trastucat, Caña Records, y Fundación CIC, o sea, Cooperación Records. MDC aportan un tema acústico, como ya hacían en el compartido con Attentat Sonore, editado también por Tupa Tutupa Records. Y bueno, pues los italianos Raw Power y Naked Aggression también están tremendos aquí. Pero yo os voy a poner la banda nueva, la banda Nobel, que se estrena con este trabajo. Ellos son Somi Noise, una banda que, aunque lleven poco tiempo, son bastante veteranos en la escena. Se trata de gente que había tocado en IAF, había tocado en Uprising, y que en esta grabación, con la formación que había en esta grabación, también estaba Robert y Sergi, que actualmente están en la banda SAC y que han pasado por otras bandas como Afghanistan Yeyes, 24 Ideas o Carry Out. Pues bien, como podéis comprobar, se juntan veteranos de artillería pesada de Barcelona y dan rienda suelta a Somi Noise. Sabemos que tienen más temas grabados y yo creo que pronto vamos a tener noticias frescas sobre esta edición. Tienen temas en su Bandcamp, donde te puedes descargar y escuchar los temas que tienen grabados, para que si, bueno, pues si se te hace cortito esto, pues bueno, pues ahí puedes escuchar más temas. Su Bandcamp es som-inoise.bandcamp.com. Decir que esto, bueno, esto, como ya os he dicho, los sellos, y aparte tiene los sellos que están, lo han editado, tiene una presentación brutal con una ilustración de Dani Nefasto, y la verdad es que, vamos, es un trabajo también muy interesante para tener y haceros con cuatro bandas distintas entre ellas, pero a cada cual más potente. Vamos con Somi Noise y escucharemos el tema en concreto que vamos a escuchar, es el tema Siau Cavaliere, el tema que han incluido en este Four Way Split NP. Satu dua tiga empat lima. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y seguimos en el Ciudad Podrida reseñando más material. Ahora vamos a encrudecer un poco el sonido. Nos vamos hacia el último, segundo trabajo y último, recién sacado del horno, trabajo de Authority Crisis. Un trabajo llamado Seven Deadly Sins, que está editado por tres sellos, Fragment Records, desde Burgos, desde su ciudad, un sello veterano del que ya estuvimos hablando y haciendo una entrevista y un especial sobre este sello hace algunas semanas aquí, en la ciudad pudrida. También Hecatombe Records participan desde Almería, otro habitual de este programa, y el sello Producciones Raras desde Palencia. Bueno, pues la verdad es que a mí Authority Crisis me ha sorprendido bastante en este trabajo. Su primer trabajo era un green así, pues bueno, pues bastante básico, que no me llamaba excepcionalmente la atención, y la verdad es que en este trabajo pues han decantado hacia derroteros más blackers, aunque por ejemplo Hecatombe Records los sigue llamando, etiquetando este disco como un disco de green. A mí, vamos, me ha parecido más cercano al black este primigenio de los 80 que no a lo que sería el género grindcore. Y la verdad es que es un disco que me ha gustado muchísimo. Decir que, para el que no lo sepa, que en Authority Crisis pues encontramos a gente, por ejemplo, de Sinergia, una banda bastante conocidilla, o también de Freak Nation. Pues bien, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar el tema Envy de este nuevo trabajo, segundo trabajo de la discografía de Authority Crisis desde Burgos, y a ver qué os parece este cambio de rumbo que han hecho desde el grindcore, que aún siguen manteniendo algunas pinceladas con el toque este más black primigenio, primitivo y rudo de los 80 que a mí personalmente tanto me gusta. Vamos con Authority Crisis. Así era, en Authority Crisis, ese es su segundo trabajo, Seven Deadly Sins, y la verdad es que suena tremendo. Como tremendo es lo que voy a pinchar a continuación, una banda que a mí, cuando la vi en directo aquí en Zaragoza, me dejó bocas perdido. Ellos son Trocotombics desde Valencia, una locura grinder con influencias tanto hardcore como incluso matices jazzísticos. De hecho, en su página de Facebook podemos leer que Trocotombics es un grupo de afrancesados que hacen green con riff cerveceros. Bueno, pues esto está editado por Grotesque Productions, que es el sello de Sevilla que nos ha hecho llegar este magnífico trabajo, y también lo que edita Noma Records, otro excelente sello que también tiene muy buen gusto a la hora de escoger a su familia. Este trabajo se llama, tiene un nombre bastante curioso, que es Somormujo Labanco, y bueno, pues incluyen aquí tropecientos mil temas, no solo de este trabajo, sino que incluyen también, si no me equivoco, la maqueta del 2008, sí, como bonus track, y todos ellos, bueno, pues con temas de corto minutaje, con unas estructuras bastante marcianas, bastante alocadas, y con unos títulos que ya, vamos, no hay por dónde pillarlos, ¿eh? Porque tenemos títulos como Trombocois, Roca Cooper, Tucuntucuí, Guachopera, vamos, impresionante el despliegue de de imaginación que han hecho para darle salida a estos títulos de sus canciones. La verdad es que es un trabajo que os recomiendo al 100%, sobre todo si os gusta el green técnico también, y grind, pues en Onda Naked City, marcianadas de alto nivel del señor John Thorne, por poner un ejemplo, ¿no? Para que veáis un poco por dónde van los tiros. Y sin más, pues vamos a escuchar estos impresionantes Crocotombics desde tierras valencianas. Escucharemos el tema Oconomowoc, impresionante también. Crocotombics desde Valencia, editados a través de Noma Records y Grotesque Productions. Grotesque, que nos ha hecho llegar bastantes referencias suyas, que vamos a ir dando salida en el Suta Podrida. Desde aquí mandar un fuerte saludo y, bueno, pues muchas gracias por hacernos conocer estos trabajos, que la verdad es que están estupendamente las ediciones, como lo que voy a poner a continuación, Eret. Se trata del nuevo trabajo de Eret llamado What Worshipping Metal. Eret es una banda que también ha sonado aquí en el Suta Podrida. Concretamente estuvimos reseñando y comentando en distintas ocasiones el compartido con el Dereon. Eret se formaron ya hace bastante, en el 96. Ellos vienen de Barcelona y practican un black death bastante rudimentario, pero también técnico a la vez, muy oscuro y devastador, y que vamos, que en este trabajo la verdad es que pues mucha mejoría, por lo menos con lo que yo había oído de ellos, con el compartido con el Dereon, que a mí ya me gustó en su día, pero veo que en este ya pues se va afianzando su propuesta, y vamos, pues consiguen recrear un ambiente y una atmósfera en sus temas muy muy oscuras, muy potentes, y bueno, pues la verdad es que suena genial este último trabajo de Eret. Vamos a escuchar el tema, uno de los cortes que más me ha gustado de este trabajo. Escuchamos el tema Diabolic Rage. Pues así, así de oscuro sonaban Erez desde Barcelona, desde su último trabajo, y seguimos con más metal, y concretamente nos seguimos moviendo en el área de Barcelona. Ahí tenemos a la banda llamada Aggression, que en febrero de este mismo año editó su segundo trabajo llamado Biocrazy. Un trabajo editado por el sello de Madrid, Stream Music, y que, bueno, pues que se afianzan ya con este trabajo como una de las bandas punteras ahora mismo del thrash estatal. La verdad es que este trabajo está tremendo, y no solo eso en cuanto a thrash metal, sino que, bueno, pues aparte de algún tema instrumental como Victims of Bias, en el que mezclan distintos estilos, y bueno, pues se ve que, pues, que pueden experimentar y se atreven con ir a otros campos y otros géneros musicales, se cascan una versión de del IIZ de Rush, de esta banda de rock progresivo, que la verdad es que no es nada sencillo hacer una versión de esta banda, una banda que a mí no me gusta para nada, me parece súper aburrida, como la mayoría de bandas de rock progresivo, pero bueno, que hay que reconocer que hay que tener talento para llegar a atreverse a hacer una versión y encima salir tan bien parado como sale en este caso la banda de Barcelona Aggression. Y bueno, pues nada, pues vamos a escuchar a esta tremenda banda que estuvo hace poquito aquí en Zaragoza. No tuve el placer de verlos, me hubiese gustado, pero a veces, pues ya sabéis, cuadrar la agenda no es nada sencillo. Pues escuchamos el tema Chemical Slavery de este Biocrazy, segundo trabajo de Aggression, de esta banda de Barcelona que lleva desde el 2005 trasheando y pateando culos. Vamos con ellos. Being turned into dust, fade, relax, it's all in one. And all that matters. Así de bien suenan Aggression desde Barcelona. A mí la verdad es que me recuerda ese thrash yankee rollito Exodus que se practicaba a mediados finales de los 80. La verdad es que están tremendos. A mí este disco me ha encantado. Seguimos con más metal, vámonos hacia terrenos más death metaleros, de la mano de nuevas referencias del sello Pathologically Explicit Recordings, del que ya llevamos comentando varias de sus ediciones, programa tras programa. En esta ocasión vamos a pinchar a Iniquitous. Pues bien, Iniquitous, pues es una banda que lleva desde el 2002, bueno, que salió de un proyecto llamado Chris Destroyed en San Antonio, en Texas. Y bueno, pues es una banda en el que mezclan elementos de old school, del death metal más añejo, con el sonido también con elementos del death metal más actual. Hay pasajes bastante densos y pesados que, bueno, pues que pueden recordar a unos Digging Fetus. Comentar que en este trabajo, que es un mini CD de tres temas llamado Return to Deeds of Old, toca la batería. El encargado de grabar la batería fue el señor Mike Smith, batería de Suffocation, o sea, esa mítica banda. Y bueno, pues como podéis saber, esta bestia parda que siempre ha tocado, ha manejado las baquetas como le daba la gana, pues aquí se marca una parte baterística impresionante también y devastadora. Y la verdad es que pues le da un toque a la banda excelente. Vamos a escuchar el tema My Enemy de Iniquitous, y bueno, pues esto, como ya os he dicho, editado por Pathologically Explicit Recordings. Impresionante y demoledor death metal. Anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Seguimos en la Ciudad Podrida, ya nos acercamos a las 8 de la tarde y tienen que estar ya al caer aquí los amiguetes de Mala Vida para la sección La Fiesta No Es Para Feos, a ver qué nos traen hoy. Yo por el momento os voy a presentar el último trabajo sonoro, de mientras que, bueno, pues estar preparado ya para lo que se pueda venir, abrirles, aposentarles, acomodarles y dar paso ya a esta sección. Y para finalizar esta primera hora del Ciudad Podrida, pues voy a ir con el trabajo, un split LP compartido entre Cooters y Death Penny. Cooters es una banda de Barcelona, un dúo de Barcelona, que hacen un ruido atmosférico, ambiental, experimental, trabajado desde el Do It Yourself, y que, bueno, pues que ya ha sonado bastantes veces aquí, pues compartió con Electro Zombies su primer trabajo, después una cinta también que habían editado a través de Afeita al Perro, o sea que han sonado en distintas ocasiones, o sea que si nos seguís asiduamente, más o menos ya habréis oído hablar de ellos y ellas. Y en esta ocasión comparten un trabajo con Death Penny. Como os he dicho, ¿qué es Death Penny? Pues es la banda del señor Dave Phillips, que es un veterano ruidista que empezó a dar guerra con los magníficos Fear of Good, esta mítica banda grindcore que había en Suiza a finales de los 80. Pues bien, ahora este hombre pues se dedica a hacer unos ritmos lentos, densos, un sludge muy ruidoso, muy atmosférico también, y la verdad es que pues es un trabajo excelente, tanto de presentación como el atentado sonoro que tenemos en su interior por ambas bandas. Nos incluyen dos temas de cada banda, incluyen concretamente por una cara un tema de Cooter y por otra, y por la misma cara uno de Death Penny, y por la otra cara empieza Death Penny y después tenemos un tema de Cooter, el tema Witch, que si no me equivoco ya estaba incluido en la cinta, en la tape que estuve pinchando aquí, editada por Afeite al Perro. Este trabajo también lo presentan con una excelente serigrafía, carpeta negra, serigrafiado en tinta gris, excelente, y esto está editado por cuatro sellos, entre ellos Knife Cult, que es el sello que lleva la gente de Cooter, y del cual podéis conseguir más información si os vais a su blog, que es entredosinfiernos.blogspot.com. Y hoy, para ya dar paso a este trabajo, os voy a poner un tema de Death Penny, concretamente el tema 6, llamado 6, así, que empieza la cara B de este trabajo, este compartido con Cooter, y así os hacéis una idea del extremismo sonoro al que puede llegar el señor Dave Phillips, como ya os he dicho, bajista de los veteranos Fear of Good. Vamos con Death Penny, este temazo, os lo dejaré un rato, dura bastante, pues os podéis imaginar, pues son dos temas por cada cara, o sea que la verdad es que es bastante largo, denso, y todo dependerá pues de cuándo llegue aquí el trío Calavera de Mala Vida, a ver cuando llegan aquí los estudios de Radio Topo para dar paso a su sección, y bueno, pues lo cortaremos antes, después, o lo dejaremos entero, no os asustéis, esto es Death Penny y esto es el Ciudad Podrida en Radio Topo 101.8 de la FM. We'll be right back. aquí estoy, bien lavado, dispuesto a entrar dentro, a ver si digo, a lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar, sí, señor, agua, porque yo tengo orden severa, el que venga como quiera, no dejarlo entrar, ¿oíste? Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar, pase usted, yo quiero pasar, pase usted, yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, pues si tienen buen ganado. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya hombre. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Qué bien empezamos, ¿eh? ¿Has visto? Hola. Muy buenas, pues ya estaremos aquí después de... Dos meses. Qué suerte para ti y si nosotros. Pues si os digo la verdad, os encontraba a faltar, ¿eh? ¡Ah! Sí, un poquito. Vale duro, pero luego es un mierda. Es que encima era que está solico, que está todavía el Alvarito con la baja paternal. Claro. Estás aquí aburrido. ¿Cuándo vuelve Alvarito? Pues no sé, eso pregúntaselo a él. Yo no Alvarito, sé si... vuelve. Si no tiene muy claro lo de volver, ¿eh? Ah, a mí me gustaría, ¿no? Sabemos. Ay, mamá. Con esto de la crisis... Oye, mira que con la reforma... Ya sabes, más de 9 días de baja... Uy. A la puta calle. Bueno, pues aquí estamos una vez más en nuestra sección, La fiesta no es para feos. Como siempre estamos la pequeña Aero. Hola. El doctor Nyman. ¿Qué tal? Hoy no vamos a hablar en qué es experto porque ya queda un poco... Todo aburrido. El mundo lo sabe, amigos. Y yo que soy ex-car... Y tenemos como siempre al apunte de público. Y por cierto, que tienes la voz ahí. Sí, ayer sí, gritaste no. mucho, ¿qué? No, la voz tiene ahí. Regular. Es que ayer estuvimos en el Día del Libro, amigos. San Jordi. Al parceando allí, gritando como cosacos, vendiendo tebeos, increpando a las viejas. Y la verdad es que, bueno, pues lo pasamos muy bien. Vendimos un montón de tebeos, vimos un montón de gentuza. Eso seguro, ¿eh? Porque yo fui un momento por la mañana a comprar los libros y madre mía, si había gentuza por el paseo Independencia. Sí, ¡qué horror! Sobre todo cuando pasaste tú. Pero ¡qué horror! Si tú fuiste al principio que estaba el puesto de la CNT, tampoco vería... No, yo fui a la Pantera Rosa que está arriba y digo... Mira, tú estabas criticando esta mañana en el Facebook a la gente que ayer fue a comprar un libro, ibas tú y te... Y que no se lo va a leer. Que es que no eres coherente. Que es que es la gente que va a comprar un libro una vez al año y no se lo va a leer. Pero va por la flor, hombre, por la foto. Que habrá de todo, tío. Tú sí. Venga. Hay gente que los que se acercan al stand de Malavida son todo de leer. Y de beber. Son más de beber que de leer, pero bueno, también leen. Las dos cosas están bien. Tenemos aquí a Pum, que está con su Juego de Tronos más contenta que nadie. Está que no caga. Que casi se lo ha acabado, le decía 40 páginas del primero, de la primera parte del primero. Abducida. Y que no nos va a hacer ni caso. Bueno, vamos a repasar un poquito, como hacemos siempre, las movidas así relacionadas con el TVO que hay estos días, ¿vale? Como ya hemos dicho, pues ayer estuvo el Día del Libro. Que estuvimos todos los dibujantes, editores y demás de TVOs también allí metidos. Pues estuvieron los amigos de Termocero, como siempre, los de GP Ediciones, y bueno, supongo que estaría por ahí todo el mundo danzando. Nosotros a los que pasaban los vimos, a los que no pasaron pues no los vimos y ya está ahí. Pero vamos, que estuvo ayer la cosita muy entretenida. Luego, ¿Se vendieron cosas? Sí, la verdad es que estamos contentos. Mejor que los últimos años, o sea que a tope. La verdad es que desde que está Rajoy, esto se nota que va para arriba, ¿eh? Claro, yo creo que va para arriba. Estaba el de Termocero, el que se parece a... Sí. Claro, ese era el gancho bueno. Y la gente se acercaba con lágrimas en los ojos, le agarraba del brazo y decía, gracias, presidente. Esto lo levantamos, le decía. Esto no le va a gustar nada a nuestro amigo. Bueno, ¿y qué más? No sé si la última vez que estuvimos aquí comentamos lo de la exposición Una Vida de TVOs. Pero lo repetimos, si lo dijimos ya. Porque además dura hasta julio, ¿no? La exposición. ¿Has ido a verla, Jaume? He ido a verla, repetidas veces, así, porque como voy con el peque y él se ve las exposiciones así del tirón. Muy bien. ¡Vamos, papá, vamos, papá! Venga, pero después al día siguiente quiere volver a ir. Pero vamos, papá. Pues bueno, pues la voy viendo por partes. Digo, hoy me quedo con esto, el otro día con... Bueno, pues que es una exposición que se llama Una Vida de TVOs, que está en el Centro de Historias de Zaragoza, ahí enfrente del Parque Bruil, que la ha organizado, creo que Jesús Castillo, y colaboran unos cuantos coleccionistas de TVOs. Entre ellos Dionisio Platel y otra gente que no conocemos porque prefieren permanecer en el anonimato. En el economato, ahí en el día. Y bueno, pues habla un poquito de la historia del TVO a través de los coleccionistas, ¿no? Hay temas muy curiosetes, porque hay TVOs, por ejemplo, de la Guerra Civil, de los dos bandos, cómo se publicaba en la posguerra, el TVO como reflejo social, patatín y patata, la verdad es que... TVOs de señoritas con, ay, me quiero casar, ay, es lo único que quiero en la vida. Cabeza de chorlito. Sí, ese se llama cabeza de chorlito. Curiosamente, ¿no? Pues muy bien puesto título. Y Florita. ¿También? Hay originales de Vázquez, que a mí eso me gustó mucho. No, la verdad es que es una exposición muy chula y además se pudiera pasar un rato porque tiene mucho contenido. ¿Qué más citas tenemos por aquí, Airu? Bueno, tenemos el Salón de Cómic de Barcelona la semana que viene. A la, ¿no?, vuelta de la esquina. Bueno. Chan, chan. Y nos vamos ahí a Barcelona con los Bártulos a darlo todo. Tú vienes, Jaume. Fue el año pasado, ¿no?, que os premiaron, ¿no? Sí, algún año, el año pasado nos dieron el de mejor guión. Si no, no lo creíamos, sí. Pero. Ni de Dani, sí, de mejor guión. O sea, este año iréis ahí, ¿no? Este año pasamos también. Este año nosotros al burger ese. Somos los putos amos. Vamos al burger Cangreburger. Más rancio, sí, algo así. De Bob Esponja, ¿no? Al más rancio que hay en toda Barcelona. Que es uno que vamos a comer salchichas. Viene alguien, debe ser Dani, que nos ha dicho que igual venía a mitad del programa. El señor Micro Machines. Pues eso, que iremos a Barcelona, llevaremos nuestros tebeitos, a pasarlo bien, a saludar a toda la panda que viene por allí. ¿Qué habéis tirado por ahí? Una bolsa. Que luego también teníamos que decir que nuestro próximo Malavida está ahí. Chan, chan. Estamos a punto de publicar, lo tenemos ya en imprenta, el número 25 de Malavida, que es un número tan redondo. Que te va a encantar, Jaume. Sí. Me encanta, Jaume, porque hemos hecho un tema muy, muy, muy actual. A ver, lo hemos hecho homenaje a ti. Lo que pasa es que no te lo queríamos decir hasta ahora. Lo hubiéramos hecho homenaje a Alvarito, pero como no sabemos si va a volver, además, te lo dedicamos. ¿Cuál es tu máxima afición en esta vida, Jaume? Efectivamente, hacerte pajotes con bolsas de plástico en la cabeza. Por lo tanto, hemos decidido que el Malavida número 25 es un homenaje primero a nuestro gran amigo Jaume y luego pues a todos esos héroes que han caído en el campo del honor. Con los ojos en blanco, ¿no? Sí, los ojos en blanco, la bolsa en la cabeza, una lágrima cayendo su pupila, la chorra en la mano, mirando al norte allí, como son David Carradine. Y se han meado encima. El Michael Hutchins, cantante de Inner Thesis. Stephen Milligan, parlamentario británico, ultracatólico y ultraderechista, por supuesto. Habéis hecho un estudio a fondo, ¿no? No, siempre... Malavida también ha caído como cultura popular. Esto pones en el Wikipedia bolsa en la cabeza y tal, y te salen todos los... sale todo. De hecho, no hay ningún canadiense, pero en Canadá... Porque los canadienses son más despabilados. No, pero en Canadá... No se ponen bolsas en la cabeza. En Canadá tienen un libro que es como la Biblia, que el Apocalipsis es... ¿Esto qué? No, autoasfixia erótica, algo así. Autoasfixia erótica. Jodo. Que tú cuando te la estás cuando te vas a correr, no tiene que ser de pajote, pero como rollo canadiense, cuando te vas a correr, si te falta el oxígeno, pues se supone que te lo pasas extraordinario. Entonces te pones tú una bolsa del día, de estas que valen 3 céntimos, y le das ahí al muñeco y a echar la tarde, macho. Y a vivir. Bueno, merece la pena, ¿no?, hacerle el número 25 a un tema así. Una recomendación que hacemos a todos nuestros oyentes desde aquí. En especial a Samuel, si no se estás oyendo, Samuel, agarra la bolsa y dale. Bueno, ¿qué más? Que nos estamos yendo con la bolsa ahí... Que no, te vamos a ocupar todo, ni agenda ni nada hoy. Ni agenda, hoy no hay agenda ni nada. Hoy nada. También están las tertulias de tetazas, ¿no? Que mañana creo que hacen otra. Sí, mañana en el Excelsior, ya sabéis, que no nos patrocina, pero estamos ahí hablando con ellos a ver si nos dan algo, que siempre le comunicamos ahí, ponemos a hacer publicidad. Y va a ser sobre personajes de novela, ¿no? Me parece. Cómic y literatura, o sea, sí. Cómics dentro de la literatura. Mira qué cara está poniendo Pum, que es de que le da. Mañana va a ir. No, va a ser que no. Bueno, en vamos, es un tema interesante, ¿eh? En Excelsior Comics, mañana a partir de las 7, todos los que quieran venir de los oyentes habituales, ahí estarán los freaks hablando de literatura y cómic. Y ahora vamos a comentar ya los tebeos, pero en lugar de que nos pongan la canción, la cantamos nosotros para que sea más rápido. Venga, canta Iru. ¿Cuál es la tuya? Glory, glory. Pues ahora la tenemos cantada, ponla. Bueno, pues ponla, venga. Venga, la pongo. Glory, glory hole, es un agujero, glory hole, donde meten la chorrica, glory hole, y da mucho gustico, glory hole, quién sabe si al otro lado, habrá un señor con bigote, pero meten la chorrica, dentro del glory hole, glory, glory hole. Fin, ya puedes cortar. Yo Música que sonaba en la noche de boda de Heidi. Bueno, vamos a hablar de unos fanzines así rapidete, como siempre. Además, curioso porque alguno de ellos... Pero sin toque paternalista. Sin toque paternalista. Un saludo para Alex de Alicante. Venga, amigo. Hace ya bastante tiempo, en este programa mencionamos, una vez que hablábamos de cómic y rock and roll, o cómic y música, o algo así me parece, mencionamos que nuestra amiga Raquel Winchester, que ni es música ni tiene nada que ver con rock and roll, pero canta, había preparado un libro con ilustraciones de un montón de dibujantes del Estado español, y se supone que se lo iba a publicar Molina, pero Molina tiene unos huevos que, como dos cocos, y todavía no lo ha publicado, llevaba así 2 o 3 años. Pero por fin parece ser que se ha atado los machos y lo acaban de publicar. Entonces, no es exactamente un fanzine, o sí, no lo sé, porque como nunca sabemos muy bien lo que es lo del fanzine... Bueno, pero cuenta la modalidad... Sí, es un libro... Lo del crowdfunding... Es un libro que se ha financiado con crowdfunding, es decir, cuelgan en una web el proyecto y la gente aporta dinero a cambio de luego recibir una recompensa... Rollo como accionistas, ¿no? Sí. Se llama micromecenazgo en castellano. Entonces, crowdfunding es más chulo. Entonces tú pones una cantidad y según la cantidad que pongas, pues te dan... un libro, o te dan también una dedicatoria con no sé qué, o te ponen en los agradecimientos del libro, según lo que pongas. Entonces han hecho el rollo este, lo han conseguido además muy rápidamente y lo han editado, el libro está muy bien editado y es un libro escrito por Raquel Winchester en el que cuenta pequeñas anécdotas graciositas relacionadas con su tremenda vergüenza. Ella es una tía muy muy muy vergonzosa. De hecho, cuando la conocimos en persona, a Puña y a mí nos chocaba mucho que ella decía que es incapaz de comer en público, o que si quiere mear o cagar, espera que no haya nadie en casa porque es incapaz. Bueno, esto lo cuenta en el libro. Parece que esto no se podía contar porque está recibiendo collejas a todo chimoche. Lo cuenta en el libro. O que si quiere ir a comprar Aerored, le pide a una vecina que vaya porque a ella le da vergüenza, porque dirá: sí, sí, claro, como. Ella además tiene unas pintas muy estrafalarias y ahí en Andalucía es relativamente famosilla. Y decía: claro, es que si voy a la farmacia a pedir Aerored, llegará el farmacéutico y dirá: esta es la que sale en la tele, ¿no? Sí, sí. Y al día siguiente estarán comiendo otra familia, saldrá en la tele y dirá: oye, pues sabéis que estás hecha unos pedos, como una jabata que me compra a mí mucho Aerored. Peor será que compré Moal, ¿no? También hay un episodio. Creo que también hay uno de esos. Pero dice que es para una amiga. Aquí cuenta que es para una amiga. Bueno, pues son un montón de anécdotas muy graciosillas. Esto es realmente es un libro. Lo que pasa es que, bueno, yo lo meto dentro del rollo fanzine. Pero tiene dibujicos. Porque sí, está autoeditado y tal. ¿Quién lo ha ilustrado? Cuéntanos. Pues lo hemos ilustrado un montón de dibujantes de aquí del Estado español. Por supuesto, nosotros también, claro. Hay una lista larguísima, pues están, yo qué sé, Joaquín Aldeguer, el gran Popov, Uxiapín, Xcar, Tamayo, Molina, Siden, Coco, Juan Pérez, Javier Prieto, Lairu, César, Chema García, Javier Repuño, Carol Galay, bla, bla, bueno, mogollón de peña, el Azagra, y luego los ha pintado en Carna Revuelta, que siempre hemos dicho que es la mejor colorista de España. Bueno, pues eso es un libro muy chulo, muy graciosete, que se lee en un pispás, porque además como son historias cortas lo puedes leer perfectamente yendo a giñar o antes de dormirte. Que además el resto de pasta que han sacado, porque no solo han llegado sino que encima se han sobrado, va para una asociación que se llama Sonrisa de Lunares, que en la que participa Raquel Winchester, que es para mejorar la calidad de vida de personas enfermas. Muy bien. Entonces hacen conciertos, o sea, no es mejorar la calidad de vida cogiéndoles la mano y tal, sino haciendo actividades para ellos, pues conciertos, pues hazlo mercadillos, pues sí. Muy bien, esa Raquel. El libro, como estaba financiado por crowdfunding de este, se supone que lo conseguías aportando dinero, pero me imagino que habrán hecho más tirada. Y si a alguien le interesa, lo podrá conseguir también buscando por la red, ¿no? Me imagino. Otro fanzine que quería hablar es Estafermo, que es un fanzine de un viejo amiguete nuestro, de Santi Blasco, alias Indalecio. Acaba de publicar el número 4. No seas paternalista, Carlos. Soy paternalista. Es como un hijo para mí, este chico. Como el hijo, es hijo. El hijo tonto. Es hijo tonto que todos queremos especialmente porque que es un mermao. Tienes el hijo listo y el tonto, pero dices: ay, yo quiero más al tonto. Bueno, pues este chaval acaba de sacar el número 4 y poco a poco pues empezamos a publicar, como siempre, pues todos los amiguetes. Y al final siempre estamos los mismos, esto es así. Entonces aquí lo mismo, pues está Punk, que hace una introducción. Sazume, que es una chica que hace unos dibujos muy poperos y ha hecho una... Y hace las portadas normalmente. Una ilustración muy curiosa de una calavera fumando un porro y tocándole el culo a un fantasma. Eso siempre está bien. Y bueno, pues un montón de gente más. Hasta la pequeña Aer, que también ha colaborado. La friolera de una página. Nuestro héroe Goe, el mejor dibujante de cómics del mundo, cada vez mejor. Va a estar a leer la primera página que ha hecho, que pone: cómic de Goe para Estafermo. Así empieza. Eso me parece sublime. Ya no se anda con chorradas. Y luego, pues bueno, es que al final aquí en Zaragoza los que estamos muy activos somos 4. Bueno, pero está bien o mal. A mí me gusta mucho. ¿Y cuánto cuesta esto? Pues no tengo ni idea, porque como me lo dio y en la portada no lo pone, pero vamos, al ser un fanzine store de fotocopias, seguro que vale dos duricos, ¿eh? Sí, creo que cuesta un euro. Luego está más gente de aquí, pues eso, el Melgares, el Chema Cebolla... ¡Pues cómeme la polla! Que diría Goe. Ed Wood, no, no tienes Chefo. El sample. Está poniendo cara de asamblea en estos momentos. No tienes... Podríamos... entre que, es que ya son las 8:24. ¡Joder! Que ya no sé qué. Llevamos un mes y medio. Venga, venga, vamos a pasar. Bueno, pues eso, está Fermo. También lo podéis buscar por la red o en salones del cómic y demás. A ver, ¿de qué más íbamos a hablar? Pues yo voy a hablar, como siempre hablo... Super Sonic, I wanna be, Super Sonic. Pues que hoy no pega, hoy no, no, hoy no hablo de cómics de superhéroes. Oye, que le voy a hacer si es tu sintonía. Hay un periódico hoy, ¿no? Sí, bueno, es en realidad es una revista que se llama Revista Mongolia, ¿vale? Es un es una revista que es mensual, que sale en formato papel prensa, y es una revista satírica, pues, de chiste, ¿no? Ellos dicen que sus referentes son el Papus, el Hermano Lobo, y también Le Canard Enchaîné, que es un periódico francés que no sé si conocéis, que tiene una parte de también satírica y otra parte de periodismo de investigación, y fue la que ha destapado muchos escándalos en Francia, ¿no? Entonces esta revista tiene muchísimas páginas que son, pues, de titulares absurdos, un poco con el espíritu fancinero, ¿no? Tienen historietas, tienen fotomontajes, hay una entrevista falsa a Mariano Rajoy, ¿no? Y la portada, que este es el número uno porque el 2 todavía no ha llegado a Zaragoza, dice: España tiene una salida, y entre paréntesis, Barajas, ¿no? Para que veáis un poco el tipo de humor que tiene la revista, ¿no? Y en las dos últimas páginas, o cuatro últimas páginas, tiene una parte que es de realidad, ¿no? Y te dicen, por favor, de esta parte no te rías, porque si te ríes de esto es que estás enfermo. Y de alguna manera, pues, como podéis ver, pues hablan, pues, del abogado que se cargó la carrera del juez Garzón, o, digamos, destapan, pues, cuestiones presupuestarias y demás. Uh-huh. La portada del número 2, que ya digo que todavía no ha llegado a Zaragoza, aunque ya está por Madrid, por Barcelona. ¿Dónde se edita esto? ¿Desde dónde? Esto lo hacen gente que están en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Uh-huh. Entre los que el editor se llama Gonzalo Boyé, que es un abogado, me parece, así que ya tienen la parte del abogado cuando los denuncien. Ya está cubierto, ¿no? Efectivamente. Queda en casa la cosa, y hay gente, pues, como Daría Danti, como Mauro Entrialgo, luego otra gente, pues, como Kelo Sexto, que es un seudónimo de un tío que va con una máscara mexicana y que no nunca sale en las fotos. ¿Cuño de Camilo Sexto? Pues debe de ser. Y ya, por ejemplo, han tenido problemas en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, la página de Twitter se la bloquearon porque tuvieron un roce con Isabel San Sebastián, hablando, ella dijo algo de activos y pasivos económicos y le hicieron un chiste homófobo y les denunció a Twitter. Entonces, bueno, que ya empiezan el primer mes. Ciudad podrida lo habría hecho también. Hombre, no lo dudéis. Están fuera de todo lugar. Ya el primer mes ya empiezan con que ya les han quitado la cuenta de Twitter, ya se la han vuelto a poner. Y es una revista que vale 3 euros, que sale cada mes, que si os suscribís os regalan una camiseta o dos, según si os suscribís para 6 números o 12. Y han estado, pues, haciendo, digamos, bolos, entrevistas por la radio y demás, por todos los medios. Se han dado la mano con Esperanza Aguirre. Porque era el cumpleaños de Daría Danti. Ellos dicen, no, pues, somos... Vaya regalo de cumpleaños. Sí. Si no. Toma, como es tu cumpleaños. Ellos dicen el número uno, no somos de izquierdas ni de derechas. Repetimos, no somos de derechas. Entonces, bueno, pues tienen un rollo así un poco, pues, graciosete. Y sobre todo, pues, que son una gente que se reúne en los bares, hacen el periódico. Y es muy recomendable. Entonces, una vez al mes, 3 eurillos, suele salir a finales, en la última semana. Y si queréis saber más, pues tiene una página web de Revista Mongolia, el Twitter, que es @Revista Mongolia, y un grupo de Facebook. ¿Y aquí en Zaragoza dónde se puede aquí conseguir? Aquí esto se distribuye en los kioscos. Ellos han sacado del primer número 25.000 ejemplares, que está prácticamente agotado. Y se distribuye como si fuera cualquier revista normal. Uh-huh. Es decir, tú vas a tu kiosco, yo esto lo compré en el kiosco al lado de casa, ¿no? Hoy he preguntado en un par de kioscos y he mirado en el Vips y no había llegado todavía. Me han dicho que no estaba. Pero vamos, se encuentra más o menos, pues, en Publicaciones Almera ha estado, en el kiosco de al lado de mi casa me lo he comprado yo, en el del Corte Inglés de abajo en Independencia también está, bueno, en Sagasta. O sea que, en principio, se distribuye como un periódico normal. Y ya digo, echadle un vistazo y si os gusta, pues... La portada del número 2 dice: el rey podría violarte. Y habla sobre todas las cosas que es capaz de hacer su majestad de Juan Carlos de Borbón, porque es inmune a cualquier tipo de delito. Entonces, pues sí, un poco pseudo denuncia, ¿no?, de todas las cosas que podría hacer Juan Carlos si quisiera, ¿no? Cualquier día venimos aquí al Ciudad Podrida, el hombre que está solo, lo encontramos ahí... ¡Su majestad! A ver, yo creo que es... A ver, no es un TVO como tal, pero yo creo que puede ser interesante y a lo mejor a nuestros oyentes les puede interesar y comprarlo y leerlo, ¿vale? Ya nos contaréis. Muy bien. En los comentarios. Otro saludo para Alex. De Alex. Y ya que habla la pequeña Iru, porque tenía otra cosa para hablar, pero... A mí me pasa lo mismo, que lo que tenía me lo dejo. Bueno, yo iba a hablar de un canadiense que se hace pajas. ¡Qué raro, ¿no? Que, oye, parece que no paran, pero no. Vamos a hablar de Brancaccio, ¿vale? Que es una novela... Es un italiano que se hace pajas. De contenido social sobre la mafia. Y a mí me gusta mucho... Me la he leído en el váter, yo qué sé, creo que me la he leído como 15 veces. Me gusta mucho porque Brancaccio es un barrio de Palermo, que es la capital de Sicilia, donde la mafia pues tiene bastante poder, ¿no? Los comerciantes pagan el picho, que es el impuesto. ¿Como el País Vasco? Sí, es que esto es más un arreglo, ¿eh? Pagar el picho, nosotros la farlopano. Bueno, que igual se dice picho. Ese momento en el que el Airu tuvo un contacto con las drogas en el País Vasco. Ahora me acuerdo. Bueno, pero de esto no estamos hablando ahora. Qué lamentable fue. Bueno, la cosa es que me gusta mucho porque no es una novela sobre la mafia, sino es una novela sobre los efectos que tiene la mafia y se puede extrapolar a cualquier situación de poder, de abuso de poder político, ¿eh? ¿Es una novela? Es un cómic. Ah, es una novela gráfica. Es una novela gráfica. ¿Vale? Pues eso, se puede extrapolar a la actualidad mismamente, a cualquier relación de abuso de poder que pueda haber, ¿no? Es una historia desde tres puntos de vista, un niño, su madre y su padre, y cómo les afecta la mafia a ellos. Entonces, no sé si os suena de algo que una persona muera porque no tiene... los servicios médicos no tienen dinero, el copago. No hay quirófanos, no hay luz en los quirófanos. Bueno, pues todo esto ocurre porque el poder abusa de ello. Eso pasa, ¿no? Porque la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Efectivamente. Venga por ese enfermo, venga a supositorio, venga todo. ¡Ala! Entonces yo cada vez que me lo leo veo la mafia y me recuerda a otras cosas, ¿no? Muy, muy cotidianas. Chan, chan. Y nada, por eso quería recomendarlo. Brancaccio, una historia de la mafia cotidiana. Y los autores son Giovanni Di Gregorio y Claudio Stasi. Es de Norma Editorial y no tengo ni idea de cuánto vale. Pero si lo podéis pillar en alguna biblioteca o leerlo en la Fnac de gratis o alguna historia de esas. Mangarlo. Pues perfecto, ¿no? Porque yo creo que os va a recordar mucho a cosas que estamos viendo ahora. Oye, y se me olvidaba una cosita que creo que tendríamos que mencionar. Es que por lo visto ayer murió el Berenguer, el editor de La Cúpula. Sí. Bueno, pues un recuerdo para él, que ha editado un montón de TVOs maravillosos y además se le veía un buen tipo, ¿no? Sí, la verdad es que yo no lo conocía mucho de alguna vez de verlo en Barcelona y era un tío súper animoso, majete, de estos típicos viejos hippies, ¿no? Que pues vivieron una época muy turbulenta de la juventud española y que yo creo que transmitía esa alegría de vivir de esa época pues a todo el mundo que hablaba con él, así que... Publicó muchas cosas muy interesantes aquí en España, sí. Robert Crumb, por ejemplo, que no se veían. Como decía Jordi Costa, por ejemplo, hoy en Twitter, él ha llegado a ser lo que es porque le pervirtieron los TVOs que él publicaba. Este Jordi Costa es uno que es gordo, que es crítico del cine. Ha llegado a ser gordo por... Bueno, pues muy bien, tío. Un saludo para Jordi Costa. Para que iba a comer a su casa siempre. Sí. Bueno, pues nos despedimos ya, ¿no? Ah, sí, bueno, queda lo de Huckleberry. Ah, es verdad, se nos olvidó. No, ay, madre, que Baby luego vale, va a venir. Pues mira, ponlo y luego decimos dos palabritas. Para perfecto, me parece el genial. El show de Huckleberry. Hoy nos va a hablar Dani de Don Gato. Oye, te quejarás, ¿eh? El show de Huckleberry. Don Gato es uno de los productos con mayor éxito fuera de Estados Unidos que dentro. Se estrenó en 1961 y solamente duró 30 episodios, lo que choca con la enorme popularidad que alcanzó en América Latina y España, en mi opinión debido al gran doblaje hispano. Destinada a un público más adulto, se basó en los personajes del show de Phil Silvers, Nunca Serás Rico. Don Gato y su pandilla, Benito, Panza, Espanto, Demóstenes y Cucho, son una banda de gatos callejeros que tratan de medrar a través de mil engaños que sufre el inepto pero entrañable guardia Matute. Dime, Espanto, ¿qué hay en esa maleta? Como billetes, valores bancarios, papel moneda. ¿Papel moneda? ¡Wow! ¡Es dinero! Por la ley de Hokkaido, Kaido, somos ricos. El jefe de la banda fue concebido como un gángster con pretensiones de rico, de ahí su sombrero canotier, chaleco y bastón. Su nombre original, Top Cat, alude al sombrero de chistera Top Hat en inglés. Don Gato ideaba siempre complicados planes para hacerse millonario y vivir sin dar golpe, tales como hacerse pasar por un jeque árabe, heredar una fortuna ajena o hacer pasar a Benito Bodoque por alcalde de Nueva York. Le Listos, muchachos. La cosa es calmada. No hagan mucho ruido y no sabrán que estamos a bordo. Pasaremos aquí la noche y conviviremos con los pasajeros de día. Benito nos dará de comer subrepticiamente y a gozar. Es una de mis series favoritas por las tramas enrevesadas y sobre todo por unos cuidados diálogos que cuadraban la psicología de los personajes, como los de Don Gato, complejos y alambicados, que le hacían parecer un gran señor. En 2011 se estrenó el largometraje para el cine Don Gato y su pandilla, con personajes en 2D y fondos en 3D. Se trata de una producción argentino-mexicana y recoge todos los tópicos y personajes de la serie, con referencias explícitas a muchos episodios, como el Marajá de Pocahú. Una curiosidad es que para su doblaje contaron con Jorge Azpiru, Tata, el doblador original de Cucho y Benito, quien volvió a dar vida a los personajes 50 años más tarde. Recordemos a Benito en el primer episodio de la serie Todos a Hawái. Bueno, pues muy bien, ¿no? Muy bien. Qué gran selección musical nos estás ofreciendo hoy. Muy cultural, musical y gutural. Sobre todo gutural. Los recortes han llegado a la fiesta de los parafeos. Cada vez menos tiempo. Es que estos no cobran derechos de autor, ¿sabes? Ya. No me extraña. Pues, alguien tiene huevos. Pues podrían, ¿eh? Perfectamente. Bueno, nos vamos a despedir mandando un saludo a los cuatro que nos oyen. Porque la última vez que fuimos a un salón fuera de nuestras fronteras, cuando salimos de la tierra patria, es decir, cuando fuimos al País Vasco, que es el extranjero, sorprendentemente, varias personas que se acercaron a saludarnos diciendo que nos habían oído aquí, que nos oían a través del podcast y demás, y la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Entonces, ahora que vamos a volver a salir al extranjero, que vamos a Barcelona, a la Cataluña, pues si hay... País de viajar, ¿eh? Sí, sí, viajamos mucho. Si hay alguien que nos oye por aquí y se acerca a saludarnos al stand de Mala Vida... cervezas... A tope. O a tirarnos tomates, que también puede ser. De paso le incularemos algún tebeo, eso es así. Y nada, pues un saludo a todos. Y como siempre, la Airu, esas espectaculares despedidas que hace, que se curra ahí, que vamos, que parece el gran Wyoming. Venga, Airu, despídete. Ya estoy cogiendo carrerilla. Pues adiós a todos, amigos. Espectacular, muy bien. Bravo. Venga, un abrazo a todos. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Mi nombre es So. Hay alguien con ese mismo. Pues bien, entramos en la agenda de esta semana, todas esas convocatorias sociales, musicales, culturales y guturales también. Ay, mi propio padre le ordenó que me castigara. ¿Y tú le tienes miedo? ¿Cómo? ¿Tengo cara de cobarde? Esta semana empezaremos ya por el jueves 26 de abril, este jueves, que tenemos los encuentros con la memoria anticapitalista. Son dos días, el jueves 26 y el viernes 27. ¿Le vas a poner? Que tienen lugar ambas fechas en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Partes, allí donde duermo está mi casa. Es un trotamundos, ¿eh? Sí, todo el mundo conoce a Soja. El jueves 26 a las 8 tenemos la producción del documental Ni viejos ni traidores, de Pierre Carles y George Minangois. Es la historia del grupo armado Action Directe de Francia. Y el viernes 27 a las 7 y media y la charla Experiencias en el Mil y la Olla, cargo de Ricard Vargas, ex militante del Mil y la Olla. Nos vamos a sábado 28 de abril a las 10 de la noche, La Ley Seca, y por 6 euros, tanto anticipada como en taquilla, estará tocando Maut. Esta banda que ya hemos pinchado en alguna ocasión aquí en la Seta Pudrida, que funde música electrónica, melodías e instrumentos de la tradición aragonesa, como guitarras distorsionadas y proyecciones visuales. Minimal, dubstep, drum and bass, gaitas, zanfonas, acordeones, y todo esto podéis encontrar en este combo que presenta disco, que llamado 1.0, una colección de 10 canciones, nos presentan como hermosas e inquietantes. Respiratoria todos los días, mi corazón de litio se queda sin batería, es mi doble vida con una sola muerte. El mismo sábado 28 a las 8 y media y por una entrada de precio único de 6 euros podéis degustar un buen concierto de thrash death metal. Concierto recomendado por Ciudad Podrida, y en el canal estarán tocando la banda de Valencia, Altar of Sin, esta veterana banda que tan buenos trabajos anda editando, que en esta ocasión viene presentando su nuevo trabajo, Tales of Carnage First Class. Junto a ellos estarán tocando la banda de Thrash Death de Monishet, esa banda local que también lleva bastantes años ya aquí pateándose escenarios. Esto, como os he dicho, la sala Ultimatum, calle Luis del Valle número 17, Altar of Sin y Demonishet. Vamos a escuchar un tema de Altar of Sin, de su último trabajo, Tales of Carnage First Class, y escucharemos el tema Into the Circle Pit, impresionante banda desde Valencia. Para amenizarme hago el amor a mí mismo. Cuando estoy solo mi autogiro relaja muchísimo. Querer al podio es ardua tarea. Your flirty bastards. Seguimos, hemos escuchado Alta Cine, seguimos avanzando por la agenda de esta semanita. Bueno, ya sabéis, después nos pasamos ya, también no hay mucha historia este fin de semana a nivel lúdico, nos pasamos ya al martes 1 de mayo, en el que, bueno, pues ya sabéis, hay distintas convocatorias con motivo del día del trabajador y la trabajadora. O sea, que cada cual atento a las convocatorias de sindicatos y colectivos. Después sí que anunciaros que Radio Topo estaremos haciendo un vermut con motivo del 1 de mayo, que tendrá lugar al finalizar esas manifestaciones, casi todas ya sabéis de sindicatos minoritarios o de colectivos, y empezará sobre las 12:30, una, en el solar del Conejo, en la calle, en el coso bajo, y esta vez el vermut irá acompañado de un concierto. Concierto en el que, en principio, si nada falla, puesto que aún no está hecho el cartel ni nada, ni cerrado del todo, estará tocando la banda femenina, de integrantes todo femeninas, las Pólipo, una banda de aquí de Zaragoza, y posiblemente también, casi seguro, estará tocando Jena, una banda de punk del de toda la vida, de aquí también de Zaragoza. Esto recuerdo, 1 de mayo, vermut de Radio Topo, en el solar del Conejo, en el Coso Bajo. Por la tarde, por lo que nos hemos podido enterar, puesto que tampoco hay información en la red, lo sabemos por la propia banda, estaban tocando en una matiné punk que iba a ser por la mañana, pero al final me imagino que, como coincide con el vermut de Radio Topo, lo han pasado a la tarde. Una matiné punk que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde en la calle San Agustín, en otro solar que hay enfrente de La Revuelta, Centro Social Anarquista La Revuelta. Estaban tocando Accidente de Madrid y deducimos e imaginamos que algunas bandas más. Lo que, como ya os digo, he estado buscando información en la red y no he encontrado nada, una semanita. Será por clásicos, jodo, tira de archivos. Pero bueno, es una buena noticia tener Accidente aquí, una banda que, bueno, pues nos mandaron unos CDs que han sacado gratuitos. Ya estaban buscando algún sello o distintos sellos para reeditarlo, puesto que hicieron 1000 copias de un CD, sacaron dinero de un concierto, dedicaron y dijeron, pues vamos a sacar 1000 copias, una tirada de 1000 copias, y regalamos el disco para que tenga una buena difusión. Y la verdad es que es un discazo de la hostia, de punk rock melódico, con letras muy interesantes, que invitan a la reflexión y que aquí ya han sonado en distintas ocasiones y siempre con muy buenas palabras. Vamos a recordarles con un temazo que tienen en este disco llamado Cicatrices y Recuerdos, Accidente, que estaban tocando el 1 de mayo en la calle San Agustín, en el solar, desde Madrid. Pero así de bien. Suena en Accidente desde Madrid, esta banda de Móstoles, en concreto, que está tocando el 1 de mayo aquí en el barrio de la Magdalena. Con ganas ya de verles. Y bueno, pues como os comentaba al principio del programa, cuando hablaba de Ejército de Desertores, esta banda de Madrid también que nos había hecho llegar su maqueta, que estarán tocando el 5 de mayo en Granada, en el Centro Social Ocupado Anarquista Los 15 Gatos. Y como Radio Almaina nos remite desde allí en el horario real, pues bueno, pues os hemos comentado eso, que estarían tocando junto con Copycats, los Yorkshires y Arraura Ura. Y bueno, pues la gente de Copycats, viendo la convocatoria, nos ha hecho llegar su maqueta vía MP3 para dar salida un poco a esta convocatoria. Sabéis que nosotros, o yo en concreto, pues en el Suta Pudría no reseñamos novedades en MP3. Es un formato en el cual no aceptamos promos, porque llega tanto material que es muy complicado darle salida a todo. Ya nos cuesta a veces dar salida a todo lo que llega en formato físico, pues en digital no. Y pues la gente quiere que se reseñe su disco y tal, pues bueno, pues que menos que tomarse la molestia de enviar una copia en formato físico, y así se puede reseñar portada, contenido, presentación, que siempre que un trabajo no es solo un MP3, no solo son ceros y unos, sino que es todo. Pero en este caso, como es una convocatoria de un concierto, ahí sí que tiramos mano muchas veces de MP3, como es este caso de lo que nos han hecho llegar de Copycats. Esta es su primera maqueta, y del que os vamos a poner un tema llamado Blood is the Way, que estarán tocando, como ya os he dicho, 5 de mayo en Los 15 Gatos en Granada, junto con Ejército de Desertores, los Yorkshires y Arraura Ura. Vamos a escuchar esta banda de Granada, Copycats. A mí me luzco, por eso en farola me convertí. Faroleando, farole. Sí, sonan Copycats el 5 de mayo en el Centro Social Ocupado Autogestionado, Los 15 Gatos en Granada. Y vamos adelantando más fechas. Ya os habíamos comentado, os anunciamos este evento y lo vamos a recordar, y vamos a ir recordándolo todas las semanas ya que quedan hasta la fecha. Se trata del concierto de DOA, esta banda veterana del hardcore punk canadiense, que llevan desde el 78 dando guerra. Banda que estará tocando el sábado 12 de mayo en Arrebato, junto con Almax, y con una entrada única. No hay entradas anticipadas, entrada única de 8 euros, o sea que la gente, o venís puntuales, o si se llena, pues ya sabéis, la gente que se tendrá que caer en la calle. Pues bien, una banda que cumple con esta gira 35 años en la carretera, o sea, los padrinos del hardcore, o los abuelos, diría yo, vamos, impresionante. El señor Sheikh Shithead, el señor Joey Cabeza de Mierda, que también al frente del sello Sudden Death, que bueno, pues que lleva desde sus inicios editando su propio material de otras tantas bandas. También es una banda DOA que bueno, pues ha tenido colaboraciones con el señor Yellow Biafra, por ejemplo. De hecho, en su último trabajo, We Come in Peace, hacen un tema nuevo, un tema nuevamente hacen un tema conjunto. Y yo, por ejemplo, os voy a poner un tema de su primer trabajo de DOA, llamado un EP llamado Disco Sax, o sea, el disco apesta, que de cuatro temas editado en el 78 ya por su sello, por Sudden Death, pero eso está recopilado, esto lo tengo yo en formato CD, un CD que se llama The Dawning of the New Error, que hay 33 temas con bastante extensos de su discografía y está editado por el señor Yellow Biafra a través de su sello Alternative Tentacles. Y bueno, pues aquí incluye material del 78 al año 85 de DOA, y es el tema que vamos a escuchar, Disco Sax, un clásico en la discografía de DOA, que esperamos que el 12 de mayo, sábado, lo interpreten en Arrebato. Solo encontrarme bien cada lustro, embriagado estoy. Disco Sax. ¡No! Walking around town, starts to pay by stopping around, says disco sucks like shit. Starts to pay by stopping around, says disco sucks like shit. Lots of perfect people, filled in a perfect temple. Lots of perfect people, building a mountain, killing them all! Disco sucks! Disco sucks! Disco sucks! Like shit! Disco sucks! Disco sucks! Disco sucks! Like shit! Disco sucks, disco sucks, disco sucks, like shit, like shit, like shit, like shit, like shit, like shit, like shit, like Disco Sax, DOA, y con este temazo ya llegamos al final del programa. Son casi las 9 de la noche. Toca despedir ya al Ciudad Podrida de hoy martes, y martes 24 de abril, y despedirnos hasta la semana que viene, que cae en 1 de mayo. Y la verdad es que aún estoy dudando de, con todos los actos y eventos que hay programados para el 1 de mayo, el Bermud de la Radio, el concierto este que os he anunciado de accidente, si va a haber emisión del Ciudad Podrida o no. Eso pues lo dejaré un poco a manos de la improvisación del mismo día 1 de mayo. O sea que no sé si nos escucharemos la semana que viene o dentro de 15 días. Para finalizar y ya despedirme del todo, voy a poner a una banda de Milwaukee, unos clásicos del hardcore punk americano, formada en el 81, se llaman Die Krausen, una banda que toma de referencia esa palabra alemana, referido a los cruces, ¿no?, de crosses. Y bueno, pues una banda que empezaron siendo una banda de hardcore punk, para, bueno, pues acabaron inspirando a muchísimas bandas del rock alternativo como Soundgarden, Sonic Youth, Voivod o Alice in Chains. Una banda que evolucionó perfectamente, que editaron su EP en el año 82, el EP que yo tengo aquí entre mis manos, Cows and Beer, Vacas y Cerveza, vaya nombre más chorras, que se sacaron en su momento, Die Krausen, y que en el 2007 lo volvieron a reeditar. Es la primera reedición oficial, 25 años después, y esto es evidentemente lo que tengo yo aquí, editado por Barbarian Records, otro sello americano. Vamos a escuchar uno de los cortes de este fantástico trabajo debut de Die Krausen, y escucharemos el tema Hate Me, sí, Ódiame. Vamos con Die Krausen, y con esto ya, hasta la semanita que viene, o dentro de 15 días. Gracias por aguantarme. Hasta luego. Si no hay dinero, algunos van al IKEA solo para llevarse lapiceros.